y deje el lugar a alguien realmente capacitado. Necesitamos crecer como pueblo, necesitamos ampliar derechos, no retroceder y discutir o tener consignas de hace 40 años. Estamos sufriendo mucho por la familia, porque lo que dijo la madre de él, tendrá hambre mi hijo, es lo que nos preguntábamos nosotros hace tantos años. Santiago Maldonado, Santiago Maldonado, ahora... Ahora. Septiembre, un nuevo mes del año. Ah, ya pasó el año, pero todavía estamos esperando respuestas, se siguen esperando noticias. La Argentina ayer inundó las plazas. Realmente es un título que uno podría llegar a firmar sin haber estado en todas ellas. El reclamo por la aparición por vida, por el castigo a los secuestradores y a los que produjeron la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la condena a los encubridores, en este combo que ha sido definido como desaparición forzada de personas, llevó el reclamo a las calles, llevó el reclamo a todas las plazas, llevó el reclamo a la cara de la autoridad política de la Argentina para que dé respuestas. ¿Hasta cuándo tendremos que preguntar dónde está Santiago? Se preguntaba todo el pueblo que estuvo ayer caminando, proclamando justicia, aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde está? ¿Quiénes son los responsables? Respuestas que más de uno de nosotros tiene alguna respuesta. Hay una respuesta que se ha hecho masiva y que el gobierno trata de ocultar, de disimular. La ministra de Seguridad fue la primera que intentó desviar el foco de atención, desacreditar cualquier tipo de reclamo. Puso por delante el reclamo de Benetton, el reclamo de este empresario o multimillonario extranjero que, gracias a una ley de tierras que ha sido modificada, gracias al permiso que le ha otorgado la Argentina, se hizo dueño de millones de hectáreas en la Argentina. No solo él. Tierras que fueron adquiridas o que fueron siendo adquiridas poco a poco bajo un manto de legalidad a partir de la compra de estas tierras, pero a partir de la compra de tierras que no eran propias, a partir, digamos, de la apropiación o la expropiación de tierra a comunidades originarias, a pueblos que estaban allí desde mucho antes de que la Argentina o Chile existieran, desde mucho antes que el virreinato del Río de la Plata existieran, desde mucho antes que los conquistadores españoles llegaran a estas tierras. Tierras que a lo largo del siglo XIX... le fueron expropiadas a los pueblos originarios a partir de lo que se denominó la campaña del desierto o las Mercedes Reales o la compra de estas tierras o la transferencia de estas tierras por parte de los conquistadores, de los que ganaban las batallas, a familias patricias, a los militares que comandaban justamente las campañas del desierto. Tierras que luego están siendo reclamadas por los pueblos originarios. Tierras que son donde se celebran las ceremonias religiosas, donde la comunidad desarrolla toda su vida, que muchas veces no es entendida. Cuando algún periodista les pregunta, pero ¿y ustedes de qué van a vivir si les dan esta tierra? Es decir, pero no tienen dinero. ¿Y cómo van a ser? Como si solamente una economía capitalista fuera posible en este mundo, ¿no? ¿Pero ustedes usan celulares? Sí, usamos celulares. ¿Y cómo los van a comprar? Y bueno, pero si nosotros producimos, si nosotros criamos animales, cosechamos, hacemos artesanías, generamos bienes que son de la comunidad, bienes que pueden ser intercambiables. Es decir, existe el trueque en este tiempo también. Por este reclamo original es que Santiago Maldonado está desaparecido. Junto a la comunidad mapuche, a los pueblos mapuches, que reclaman justamente que les devuelvan tierras que son de la comunidad, no son propiedad privada de cada uno de ellos, sino que es propiedad común, que tampoco se puede llegar a entender eso. ¿Cómo puede ser que una comunidad tenga tanta tierra que sea de todos y un solo empresario, magnate, multimillonario como Joe Louis o como Benetton sea dueño de 1.000.000 de hectáreas? ¿Cómo es posible? No le alcanza la vida para caminar ese 1.000.000 de hectáreas. No le interesa tampoco. Así es que ayer se realizó una movilización nacional y también una movilización internacional, porque desde distintos lugares del mundo se hicieron oír las voces de reclamo justamente para que Santiago Maldonado se sepa dónde está, qué hicieron con él, quiénes son los responsables de que hoy no esté con nosotros. Sí, ayer algunos dicen, decía ahí en Qué Digital, en el sitio ese en internet de noticias, que el Mar del Plata, 10 cuadras, decían, no sé si eran 10 cuadras, pero bueno, éramos muchos. Y eran más, me parece. Tal vez, ¿no? Uh-huh. Estamos contentos, pese a la tristeza que nos embarga, ¿no? Esta semana fue muy, muy triste, este mes fue muy triste, ¿no? Porque uno es como que empezás a recordar cosas que pasaron, que nos pasaron anteriormente, ¿no? Tenés un déjà vu muy doloroso, ¿no? Y también en muchos de nosotros ese miedo, ¿no? Ese miedo porque vuelve toda una época, es un clima de época, con la policía en las escuelas, con la policía entrando en distintos lugares, ¿no? Y también está esta otra cuestión de que mucha gente no ve esto que nosotros vemos que parece tan claro, ¿no? En esos debates que se dan por internet, algunos hablan, bueno, de la ley y el orden, ¿no? Hay que respetar las leyes, la justicia. Bueno, la ley y el orden, ¿al servicio de quién? Bueno, si es al servicio de que todos vivamos bien y por un mundo mejor, un mundo más justo, justicia para todos, igualdad para todos, ¿no? Ayer hablaba con un tachero que también decía, bueno, pero este Santiago Maldonado era un hippie, estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? Y bueno, porque era solidario. Santiago era solidario, yo también podría haber estado ahí en la Ruta 40. No, a usted no, me decía, ¿no? Además, hay muchos otros desaparecidos, ¿no? Dice, ¿por qué este? ¿Por qué? ¿Por qué no esperamos? Si todavía hace poco, este gobierno todavía hace muy poco que está, ¿no? ¿Cómo esa lógica, ¿no? Esa lógica de hacer una lectura de la realidad, que para nosotros es tan sencillo verla, está todo tan claro, pero resulta que no todos lo ven así, de esa manera que nosotros lo vemos. Ese es el quid de la cuestión. Se instala nuevamente aquellas consignas de la época de la dictadura que estaban pensadas casi automáticamente para alejar la participación, para recluir a cada uno de nosotros en su mundo privado. Yo no podía estar ahí en la Ruta 40 solidarizándome con el pueblo mapuche, no podía. No, usted no, no me dice. No. ¿Por qué? No te metas. Claro. en algo andaría. Claro, y algo. Era un hippie. Y era por un algo hippie, será. Claro, era un hippie, bueno, era un ser, él es un ser humano. Se lo buscó, claro, él se lo buscó. Si era si es rubio, bonito, ojos claros, ¿qué hacía ahí con...? Pero vos sabés que hoy a la mañana, leyendo un poco qué es lo que pasaba en las redes sociales, me detuve en el muro de un compañero. No voy a dar el nombre para no mezclarlo. Pero a este compañero, es un compañero abogado, un compañero reconocido en toda la provincia, a nivel nacional incluso, no hacía ningún comentario en su muro, simplemente presentaba una fotografía, y en la fotografía, digamos, una de las madres de Plaza de Mayo, Pérez Esquivel y demás. Y uno de los comentarios que le hacen es el de un sobrino de él, o un primo de él, le escribe y le dice: primo, los derechos humanos no son para otra cosa, por lo que pasa la TV entregando chorifazo, o es político. Y después le dice: y si aparece, o ponele que no, si andás por el sur y unos hijos de mil putas le tiraban piedra por la ruta 40. Y entonces, bueno, aparecen una serie de respuestas, y sobre todo la respuesta de él, porque, digamos, es la respuesta no a un desconocido que se te metió en el muro, o un troll que se te metió en el muro y te quiere, digamos, chicanear, sabotear o lo que fuera. No, es la astilla de la misma madera, es alguien de su propia sangre. Y entonces ahí el compañero, casi se me va el nombre, le responde, pero digamos le responde como, digamos, marcando las diferencias, que se ve que ya son históricas, ya llevan tiempo. No conozco la edad del primo este, pero bueno, habría que meterse en el muro para ver si es. Debe ser un poquitito más joven que él, ¿no? Pero y si andás por la ruta sur y unos hijos de mil putas te tiraban piedra por la ruta 40, ¿dónde están mis derechos? Dice, ¿no? Y entonces, a mí se me ocurría, digamos, entre todas las respuestas que fueron dándose, todos los comentarios y demás, me parece que tenemos una tarea titánica por delante, que justamente es cómo lograr mantener la calma frente a un diálogo de este tipo, para no romper el diálogo y para encontrar juntos argumentos, no frases o consignas, de estas consignas mediáticas que te tiran los Feynman, los Nelson Castro, los Lanata, consignas que son vaciadas de contenido, pero de tanto ser repetidas, o de tanto ser repetidas por algún personaje mediático que lo ve mucha gente y que te tira por la cabeza, le dice, cuando lo entrevistaba el otro día Feynman a uno, a un mapuche, le decía, bueno, pero vos acá estás teniendo mucha prensa porque a mí me ven, no sé, 5 millones de personas. Es como que el poder de la imagen le daba a la nata una autoridad por encima de todos los argumentos que le podría dar el mapuche, ¿no? ¿Qué tarea titánica tenemos por delante para lograr construir la comprensión del problema, saliéndonos de esas consignas mediáticas, ¿no? Ayer con el tachero, un muchacho joven, él en realidad, a raíz de que nosotras hablábamos con mi madre de la marcha, él empezó a hablar y empezó a preguntar, ¿no? Y empezó como que quería debatir y tenía sus ideas, tenía ganas de hablar, ¿no? Pero bueno, estaba repitiendo consignas, a pesar de que decía que él no mira televisión, pero estaba repitiendo consignas. No está contaminado por la televisión, no, dice, pero sí por la radio. Yo solo trabajo, pero estaba repitiendo consignas, claro. Porque en realidad todo lo que decía era lo que se dice en los poderes, en los medios dominantes. Yo creo que, digamos, todos repetimos consignas, lo que pasa es que algunos hacemos algún esfuerzo mayor. Sí. ¿No? El otro día lo hablaba con mi compañera, sobre esto, digamos, que yo he sido formado en una sociedad machista, patriarcal, digamos, con conceptos retrógrados, hoy retrógrados. Me encuentro con compañeros míos de hace 40 años que siguen viviendo en digamos, en la ciudad donde yo me crié, que tiene otro ritmo de vida y demás, y los veo como que permanecen en ese mundo, digamos, de hace 30 o 40 años, con una visión machista, una visión de la mujer casi como la esposa por un lado, y la manceba, sí, por el otro. Y la amante, ¿no?, por el otro. Y la amante por el otro, como si eso fuera normal. Sí, como, ¿no?, natural. Como que era natural. Y sobre todo con un destrato hacia el otro, ni que hablar con estos temas que no. O sea, de los comentarios. Para colmo, formamos grupos de WhatsApp de la secundaria, entonces en el grupo. Ya me fui dos veces del grupo. Ya me hartaron. Pero digamos, no es que nosotros seamos mejores, es que nosotros hacemos un gran esfuerzo. Sí. Un esfuerzo titánico, justamente para desatraparnos de ese mundo en el cual fuimos criados. Te vas deconstruyendo y te vas construyendo. Hay una docente de la UBA, muy interesante, yo la conocí hace poco, así buscando en las redes, Esther Díaz. Sí. Es una gran epistemóloga, una filósofa muy interesante, una mujer ya grande que ella no podía estudiar, en su casa estaba prohibido estudiar. Uh-huh. Ella en un momento se metió a monja, después se dio cuenta que lo único que leían allí era la Biblia y ella quería leer otras cosas, no podía leer, no la dejaban estudiar. Bueno, recorrió un largo camino y hoy es realmente una persona reconocida en lo académico a nivel mundial. Y ella decía que se había construido ella varias veces. Ella había cambiado de piel, era otro sujeto, otra subjetividad. Uh-huh. En tantos años de vida, había sido muchas personas a la vez cambiando. Y bueno, justamente es esto, uno se va deconstruyendo y construyendo. El tema es cuando te quedas ahí estático, con solo una misma manera de ser y una misma visión, ¿no? Tarea titánica la que tenemos por delante. Son las 8:30, nuestra tarea hoy es hacer ¿Qué pasa aquí?, nuestro programa en Radio FM 88.7 de la Azotea Comunitaria, hasta las 10 de la mañana. Estamos con Lola Primo en los controles técnicos, en la operación técnica y puesta en el aire de FM 88 Radio de la Azotea. Liliana Quintas. Buenos días. Y Eduardo Layuz. Hoy nosotros dos solos atrás del micrófono, nuestro compañero Juan del Valle Arce viajando por las rutas argentinas, por las rutas de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que le estén yendo bien las cosas, solucionando algunos temas familiares. Nuestro compañero Mariano Zurita, que ayer nos encontramos como de casualidad, y justo, vos sabés que antes de encontrarnos yo había escrito algo en el Facebook que era lo que veníamos hablando durante la marcha, ¿no? ¿Para qué son las marchas? Bueno, las marchas son justamente para manifestarnos, para reclamar, para peticionar, para testimoniar determinadas cuestiones, pero fundamentalmente las marchas son para encontrarnos. Sí, sí, sí. Justamente ayer la marcha era para encontrarlo a Santiago Maldonado. A Santiago Maldonado no lo encontramos fuera de nosotros, pero lo encontramos en nosotros. Sí. Y nos encontramos nosotros en las plazas. Y con compañeras y compañeros que tal vez hace meses que no te ves, días, años, algunos años hace, que te encontrás de repente, te chocás así como de casualidad en una marcha. En esta marcha de ayer incluso que fue tuvo cierto recorrido anarquista, en el sentido de que no hubo un orden que dijeran vamos todos por acá. Sí, porque entonces era muy larga, se produjo un tapón, sí, porque éramos muchos, los de atrás no podían avanzar. Hubo varias columnas que llegaban desde distintos lugares. Sí. Hubo distintas columnas que continuaron por recorridos diferentes. Finalmente nos fuimos amontonando y encontrando ahí en la zona del Monumento a San Martín en Luro y Mitre. Y Bueno, y justamente después de escribir esto, bueno, nos vamos a comer una pizza por ahí y de repente, bueno, había muchos lugares que estaban con bastante gente y desembocamos en uno y ahí estaba nuestro compañero Mariano, con compañeros de la Marme, digamos, celebrando el encuentro también. Así que bueno, Mariano me dijo que venía, pero bueno. A mí me pasa que con mi hermana, que sin combinar, nos encontramos siempre en la bandera, con las fotos, las dos, siempre coincidimos ahí. Es un clásico, no hace falta que se manden mensajitos. No, directamente nos encontramos ahí. Bueno, y yo además tengo una gran alegría porque anoche, después de volver a casa, después de la 1 a.m, que llegaba también nuestra hija de vuelta, suena el teléfono y nuestro hijo Felipe, llorando, nos cuenta que María rompió bolsa. Ajá. Y nació Santiaguito. Mirá vos. Dejó su zona de confort, Santiaguito. Vino al mundo, dejó su zona de confort y llegó hasta acá. Mirá vos. Y Santiago. Así que Santiaguito ya está con nosotros. Felipe y María están ahí celebrando y festejando el haber sido padres y poder verlo, a ver qué era eso que estaba ahí adentro y que se movía. No sabían que era varón, pero sabían que era Santiaguito, sí. Pero mirá, qué alegría. Verle la cara, verle los ojos, que te agarre el dedo. Sí, es hermoso. Una situación, digamos, que anoche, bueno, nos hizo trasnochar, porque después de eso no podían dormir. Y en breve, de nuevo, otra vez. Para marzo, sí. Para marzo. Sí, que nos dejen dormir un poco más. Y después en marzo otra vez. Eso es lo bueno de ser abuelos. Es maravilloso, es la felicidad ser abuelo. Mi nieta cumplió 17 y ayer anoche estuvimos de cumpleaños, así que, pero es la felicidad ser abuelo. Sí, claro. En esta semana hubo, también a raíz de esto de Santiago Maldonado, mucho debate de si se podía discutir y hablar con los estudiantes, con los alumnos en las escuelas, ¿no? No se puede. Bueno, es un contenido transversal. Para qué se trata la cuestión de los derechos humanos, pero bueno, gran debate y gran presión. A mí realmente me sorprendió. Yo fui docente muchos años y la verdad que no lo viví, esa presión así de que te llamen. Yo cuando estudié en la secundaria, lo confieso, a mí me enseñaron que en la Argentina hubo una llamada conquista del desierto. Sí, bueno, eso es bajada de línea. Y que eso es política, y es adoctrinamiento. Que el general Roca, incluso Rosas, familias patricias argentinas, sí, tuvieron que desalojar, sí, a los indios. Sí. A la barbarie. A la barbarie de la Pampa y de la Patagonia. Y para eso tuvieron que ir corriendo la línea de frontera sur. Tuvieron que hacer la zanja de Alsina, tuvieron que hacer la línea de Fortines, tuvieron que exterminar a los rebeldes, a estos que hacían malones porque eran malos, eran malones porque eran malos y atacaban a la civilización. Fíjate a mí me enseñaron vos, eso. Sí, fíjate vos. Hoy no se puede deconstruir y enseñar la historia real. Es terrible. Y bueno, traigamos a Paulo Freire, que dice que el maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Paulo Freire, ante tanto apriete a los y las docentes por enseñar sobre que la desaparición forzada de Santiago Maldonado y hablar con sus alumnos. Y vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Pedro Guerra, Contra el Poder. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra de más. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Pedro Guerra, Contra el Poder.

publicaba una noticia que había salido en los medios, que el gobierno municipal había autorizado, aprobado la realización de obras para reconstruir plazas en la ciudad de Mar del Plata. Una segunda etapa, porque ya hubo una primera etapa en donde se reconstruyeron algunas plazas a las cuales previamente hubo que destruirlas para reconstruirlas. Vecinos y vecinas de las cooperativas de trabajo habían construido veredas, playones deportivos, con planes, planes oficiales, planes del gobierno, con fondos públicos. Y de repente hubo una partida que llegó a Mar del Plata y había que mostrar obras. Entonces la municipalidad contrató empresas en este régimen de emergencia administrativa que está vigente y que está dando vueltas todavía en la provincia de Buenos Aires. Unas contrataciones directas, se reconstruyeron plazas, para lo cual levantaron los playones deportivos, levantaron las veredas, los rompieron y los volvieron a construir. ¿Eso tiene una lógica, sí, en cuanto a los que saben de construcción, los arquitectos, los ingenieros? ¿Tiene una lógica científica o no? Claro. ¿O es política? Sí, no, es una lógica científica, sí. Digamos, se tiene que cumplir una regla, digamos. Cada gobierno tiene que, por lo menos, reconstruir una vez en su mandato la Avenida Luro, la Avenida Colón. Es decir, una vez en su mandato tienen que volver a reconstruir lo que ya está bien. Hoy está en marcha una obra de reconstrucción de pavimento, de mejoramiento de calles. Se están invirtiendo 80 millones de pesos aproximadamente, sin ningún plan. ¿Cuál es el plan? Que una empresa agarre una calle a lo tonto, cualquiera, y discrecionalmente, y levante todo el pavimento y la haga de vuelta. Y Mar del Plata está plagada de pequeñas obritas que se podrían haber hecho, baches. Hay agujeros que se podrían tapar, y bien, pero con un plan, digamos, que hubiera necesitado un diagnóstico previo, una recorrida por las calles, marcar en cada plano, en los planos de la ciudad. Bueno, acá en la calle Funes y 11 de septiembre, a 20 metros de la esquina hay un pozo. Acá en la cuneta de tal hay otro bache. No hacía falta agarrar Hipólito Yrigoyen, o Peña, o Lavarría, Colón, y levantar 10 metros de cuadra. O sea, es una práctica calle que las sucesivas administraciones la tienen. Sí, yo creo que esta más todavía, porque muestra una incapacidad. Una incapacidad de organización, una capacidad de diagnóstico, una incapacidad de programación de obras. Y además, esto escondiendo una visión electoralista, fundamentalmente. En el fondo son decisiones políticas. Y sobre todo es aprovechando la potencialidad que tiene la ciudad de Mar del Plata y la necesidad que tiene la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata tiene una gran necesidad de empleo, de generar fuentes de empleo, de generar trabajo. Mar del Plata sigue teniendo los más altos índices de desocupación desde la década del 90. Está siempre ahí a la cabeza, primero, segundo. Mar del Plata, Batán están ahí disputando la primera posición en los niveles de desocupación y desempleo. Y sin embargo, los gobiernos no entienden esto, no terminan de entenderlo, que en vez de darle empleo a una empresa privada para que construya cuatro plazas juntas, podría diversificar esto y entregárselo a cuatro empresas, o a tres empresas y una cooperativa de trabajo, o a dos empresas privadas y dos cooperativas de trabajo. Es decir, multiplicar el trabajo y sobre todo aprovechar la fortuna, la cantidad de fondos que la provincia y la nación le está otorgando a la ciudad de Mar del Plata, justamente para no perderla como bastión electoral, para que Cambiemos gane otra vez aquí en Mar del Plata. Bueno, haciendo comentarios sobre este tema, se nos fue un poquitito la charla, de repente nos encontramos cruzando comentarios con varios compañeros y compañeras. Bueno, invité a uno de ellos. Muy bien, las redes sociales son justamente para esto, para encontrarnos también. Así que Federico, bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y fue así, conversando sobre esto de las plazas, dando opiniones y experiencias, uno como trabajador cooperativista, bueno, logramos que hoy estemos acá y poder comentar un poquito más qué es lo que está pasando. Federico forma parte de organizaciones sociales que están trabajando en la ciudad de Mar del Plata y puntualmente en cooperativas de trabajo. ¿Qué es una cooperativa de trabajo? ¿Cómo la tienen armada ustedes? ¿Qué actividad desarrollan? Bien, una cooperativa de trabajo, nosotros lo entendemos simplemente que es la organización de compañeros para poder tener un trabajo, a través de capacitaciones, con una manera diferente de distribuir la riqueza o los ingresos que tiene una cooperativa, y se conforma por asociados. Es una comisión directiva con presidente, secretario y tesorero, vocales, síndico, y después el resto de los asociados también. Y a nosotros nos surgió del trabajo social que veníamos haciendo en el barrio Malvinas, barrio Libertad, y de ahí quisimos... ¿Cuánto tiempo hace de eso? Y más o menos 2012-2013. Uh-huh. Hacíamos los festejos del Día del Niño, del Día de Reyes, escuelitas de fútbol. Tratábamos de abarcar todas las necesidades y las problemáticas realmente que hay en los barrios, por eso el trabajo social que hacíamos. Y de la organización que teníamos, pasamos a un segundo plano, que era el de poder organizarnos para trabajar. Los chicos que habían empezado colaborando con la ONG ya dejaban de ser chicos y pasaban a ser adolescentes, adultos, y bueno, estaba la necesidad de tener un trabajo, de capacitarse, de aprender un oficio, y ahí fue como nos fuimos organizando y pudimos conformar una cooperativa. Fue fines de 2015. ¿Cómo llegaron a esto de una cooperativa? Digamos, que... ¿con quién hablaron? ¿Quién los asesoró? Bien, nosotros para cada evento que realizábamos hacíamos a través de cartas, de pedidos al municipio, a obras sanitarias, por ejemplo, para pedir agua, un escenario. Hacíamos festejos bastante grandes, iban 300, 400 personas. Y entre esas cartas que nosotros íbamos enviando para armar todo el festejo, vio que en obras sanitarias, el director anterior que estaba en obras sanitarias, que era Oscar Goñi, vio el trabajo que hacíamos y muy, se había entusiasmado con nosotros y nos ofreció si queríamos trabajar como organización. La verdad es que como ONG no podíamos trabajar, entonces ahí surgió lo de conformar una cooperativa. Uh-huh. La gestión municipal de ese momento realmente nos dio una mano muy, muy importante. El intendente anterior también lo hizo. Y de ahí pudimos hacer los trámites. Nosotros no conocíamos nada de lo que era una cooperativa, ni cómo conformarla, ni qué trámites. ¿Por dónde había que empezar? No sabíamos nada de nada. Veníamos del trabajo social nada más. Y se conformó en cuestión de 2 o 3 meses, pudimos tener la matrícula, que viajamos a Buenos Aires, me acuerdo, un 5 de octubre. Y de ahí, el 13 de noviembre, si no me equivoco, fue que hicimos la primera obra con obras sanitarias, una obra de cloaca en la zona del puerto. Imagínate, nosotros haciendo una rifa al principio para tener los primeros fondos y pagar los primeros trámites. Y digamos, ¿cómo, en la cooperativa, ustedes tenían experiencia de obra, experiencia de trabajo? Nada. La verdad que aprender todo de cero casi. Yo había trabajado de plomero gasista. Julio, mi compañero, es restaurador de antigüedades, pero también había trabajado como plomero con un señor hace unos años. Y algún muchacho tal vez también tenía idea de lo que era albañilería, por ejemplo. Pero bueno. ¿En un inicio cuántos eran? Y para conformar necesitas 16 personas. Ajá. Sí. El estatuto, claro, requiere para tener la comisión directiva, claro, y síndicos y demás. 16 asociados que aprueban la comisión. Uh-huh. Pero pasa como en todo, siempre te organizás con 16 compañeros, pero tal vez al principio como cuesta arrancar. Nosotros tuvimos casi los primeros 6 meses sin poder tener un ingreso porque había que reinvertir para hacer caminar la cooperativa. Y bueno, a veces las urgencias económicas, que son entendibles, no todo el mundo las puede soportar. Y bueno, fuimos quedando algunos pocos de los que habíamos iniciado, pero también sumando nuevos compañeros, porque cuando veían que íbamos caminando, que esto estaba bueno, porque era la organización con compañeros del trabajo que hacíamos en el barrio, se fueron sumando nuevos. Y bueno, acá estamos todavía, por suerte, peleándola. La verdad que le hemos puesto todo. tanto en trabajo de obra como administrativo, como en las relaciones también políticas, porque hace falta todo eso, no es solamente saber trabajar en obra. Supongo que uno tiene que tener una cierta mentalidad distinta, ¿no? En el trabajo cooperativo, ¿es un trabajo más solidario? ¿Tiene que pasar de la cuestión individual a lo solidario, al trabajar con el otro de manera cooperativa, colectiva? Implica todo un proceso y una transformación, ¿no? Totalmente. Habrán tenido mucho debate. Muchísimo, muchísimo, en momentos de broncas, sí, de enojos, de desencuentro. Pero creo que cuando hay un objetivo claro, que es de progreso y de progreso colectivo, más allá de que haya uno o dos locos con la idea de avanzar y ir para adelante, cualquiera se contagia de esa claro, alegría y esa solidaridad. Y desde las ideas, ¿en qué se basaron? ¿De dónde se sacaron ideas y de dónde se nutrieron? ¿O hubo personas que los asesoraron? ¿O hubo lecturas que hicieron? Yo creo que fue un poco de todo. De tener reuniones y reuniones hasta las 2 de la mañana, por ejemplo, con compañeros hablando, de ir proyectando. Julio, mi compañero, que es el presidente de la cooperativa, siempre dice, nosotros si le podemos pegar un tiro al sol, se lo pegamos. O sea, siempre apostamos a lo más grande, que después, bueno, si uno llega a ser, aunque sea un 10% de eso que añora tanto, es un progreso igual. No nos quedamos con lo poco. Las cooperativas de trabajo muchas veces han sido asociadas, sobre todo en la zona del puerto, con la manera de eludir el pago de responsabilidades previsionales, responsabilidades frente al Estado, eludir impuestos y demás. Las cooperativas, digamos, como institución, como organización filosófica, ideológica, política, trasciende esa mera cuestión administrativa o financiera, ¿no? Es decir, bajar los costos a partir de no pagar obligaciones al Estado. Una cooperativa que se precie, digamos, de cumplir esos requisitos, de que cada uno de sus socios no sea un trabajador en negro ni sea un explotado, también puede bajar los costos. ¿De qué manera? Es decir, justamente por eso las empresas privadas en la ciudad de Mar del Plata siempre han tratado de trabar y obstaculizar el acceso de cooperativas de trabajo en esta disputa de obra pública, por ejemplo. Exactamente. Hay una realidad que es que uno como cooperativa, para poder trabajar, para ser contratado, tiene que tener todo en regla, tiene que tener balances, tiene que tener las AFIP y ARBA, depende de quién esté exento y quién no, al día. Tenés que tener los monotributos de cada asociado al día, los seguros, tanto de accidentes personales como de responsabilidad civil en obra. Uh-huh. Realmente nosotros nos han pedido siempre todos los requisitos y hemos tenido que cumplir. Y uno lo hace con gusto porque obviamente también le demuestra a los compañeros, miren, acá se aporta, acá se mantienen, se pagan los impuestos. Entonces, eso es así. Ahora, cuando hablas de las cooperativas, se conocen como cooperativas truchas, ¿no? Sí. Yo vengo de una cooperativa trucha trabajando en un mayorista de Mar del Plata. Uh-huh. Que contrataba, según decían, eran las cooperativas prestaban el servicio cuando éramos nosotros empleados del mayorista, nos pagaban en el mayorista, recibíamos órdenes de encargados del mayorista, pero no estábamos en blanco, estábamos en negro. Así que ahí también hay cooperativas truchas. Sí, claro. Sí, es el mecanismo de la cooperativa ha sido utilizado para eso, digamos, claro, para eludir la responsabilidad frente al Estado y en distintos planos, en la obra pública, en el mayoreo de venta de supermercados y demás, ¿no? Ustedes creo que, por lo que veníamos hablando, el hecho de ustedes están trabajando en la zona de Barrio Libertad, Malvinas Argentinas y demás. Sí. Pero no solo allí. Es decir, es como que han trascendido los límites geográficos de la ciudad de Mar del Plata y de su propio barrio. Y de repente tienen la capacidad y la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en el puerto. Sí, es que realmente nosotros entendemos que las cooperativas tienen que estar en toda la agenda de la obra pública. Hay que hacer una gran lucha de instalar el cooperativismo una vez por todas, porque no podés quedarte reducido a la pequeña obra. Así es como se va desfinanciando la estructura de la cooperativa y como nunca se logra un crecimiento. Y después es imposible competir contra empresas cuando no tenés las herramientas, la capacidad de trabajo que tienen ellos. Uh-huh. Entonces nosotros lo tenemos muy bien en claro, por eso cuando hablaba de que es fundamental tener una buena cuadrilla de obra, es fundamental tener buenos ingenieros y es fundamental también tener una buena parte administrativa y una parte política. Y herramientas, y maquinaria. Exactamente. Y las cooperativas informarse. Dependen de la obra pública, entonces claro. Tenés que tener relación política, relación con el Estado. Uh-huh. Y nosotros hemos tenido muchas relaciones institucionales, tanto sea con, por ejemplo, el Banco Credicop, con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con las sociedades de fomento. Hemos participado en cual actividad tenga que ver con obra pública, con cooperativismo y poner el nombre, en este caso de nuestra cooperativa, pero en realidad va a ser el nombre de todas las cooperativas, en la discusión siempre. ¿Cómo se llama la cooperativa de ustedes? Nuestra cooperativa se llama El Barrio en Sus Puños. El Barrio en Sus Puños. Y con este un gran nombre, nombre ¿no? Este nombre tan potente, le pedimos a Lola que haga la identificación de la emisora de la hora 9. Y nosotros le damos paso ahora a nuestro compañero Mariano Zurita, que ya llegó, y seguimos hablando también con Federico de las cooperativas, la obra pública, las plazas y las calles, y nuestra ciudad, y los barrios en un puño. Nos preguntamos y respondemos. Nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí? Trece años acá. En el marco de Nosotras Paramos, con base en FM de la Azotea, pero con contactos de todos los puntos del país, porque esta transmisión es posible debido a la red de AMARC Argentina. 13 años acá. FM de la Azotea en Mar del Plata. Allá en Mar del Plata enterramos al Alca en presencia del mismísimo diablo. Estamos donde tenemos que estar. Radio de la Azotea, 13 años de comunicación participativa. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna no hay urbanización. Muerta más por aborto clandestino. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En nuestra programación, hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Si frente a un caso de femicidio crees que es más importante la vida privada de la víctima y no su vulneración de derechos, eso es violencia mediática. Red Par, periodistas de Argentina en red, por una comunicación no sexista. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. En nuestra programación, hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Todos los sábados de 8 a 10 nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí? Le damos la bienvenida a nuestro compañero Mariano, que se está expresando. Sí, nos estamos despertando. Anoche hablábamos de que las marchas son justamente, fundamentalmente, para testimoniar y para encontrarse. Sí. Y anoche nos fuimos encontrando a cada paso y después en la pizzería nos volvimos a encontrar. Bueno, son esas escapadas que yo en realidad tendría que estar en la obra ahora trabajando. Lo que pasa es que no fui con una excusa, varias excusas. Y ya llegué tarde acá. Hacer radio, estar en la radio, compartir estos minutos acá atrás de los micrófonos, es una experiencia impresionante. Mejor que laburar, Mariano. Acá no cumplimos ninguna obligación. Lo hacemos porque nos gusta. Exacto, sí. Bueno, y seguimos con Federico. Hablando del movimiento cooperativo, de las cooperativas de trabajo y de cómo se está realizando obra pública en la ciudad de Mar del Plata. Ayer ustedes, hablábamos que justamente ustedes, que son una cooperativa de trabajo, que se llama cooperativa de trabajo, no es de obras y servicios. No, es de trabajo. Es de trabajo. Está trabajando en la zona del barrio Libertad, 9 de Julio, Malvinas Argentinas, pero ayer tuvieron una reunión con el delegado municipal del puerto, Ignoto. ¿Con qué objetivo? Bien, nosotros, además de ser cooperativistas, también somos fomentistas. Participamos en la sociedad de fomento del barrio Libertad y la de 9 de Julio. Uh-huh. Con las reuniones de los fomentistas hemos acompañado los reclamos de los fomentistas del sur, uh-huh. El barrio Acantilado, Calle Serena, Jardín del Parque. Hay muchos barrios que están realmente en una situación caótica con las calles, barriales, gente que no puede salir de su casa, y están con reclamos constantes, realmente es insostenible esa situación. Uh-huh. Y nosotros hemos acompañado las reuniones en la delegación Puerto con funcionarios municipales, como cooperativa, más allá de como compañeros fomentistas. Claro. Y realmente, como siempre, obviamente, buscando estar en el trabajo, en la obra pública, pero además también aportando lo que se puede aportar desde nuestro lado. Uh-huh. El municipio había dicho que uno de los problemas que tenían era que no podían abastecer a todos con las máquinas que tenían, que les faltaba personal, que, como siempre, los presupuestos con sobreprecio. Y bueno, nosotros, por suerte, contamos con maquinaria pesada, retroexcavadoras, motoniveladoras. ¿Maquinaria propia o arrendada? Es de un maquinista, uh-huh, que trabaja con nosotros y que se siente tan cómodo trabajando con nosotros que dice, son ustedes las máquinas, uh-huh, así bueno. Directamente nos dijo. Sí. Y realmente, bueno, cuando fuimos a esa reunión, que fue el 25 de julio, nosotros tomamos apuntes de lo que decían los funcionarios municipales y, bueno, les ofrecimos que teníamos la máquina, que teníamos compañeros para poder trabajar, que hay una situación de desempleo bastante grave en Mar del Plata y que, por supuesto, no es para pagar contratos basura a las cooperativas, pero son muchos más bajos que los contratos con sobreprecios que suelen, sí, claro, pagar los municipios. El argumento que da siempre la municipalidad, o que lo ha dado, digamos, desde que asumió el intendente Arroyo, bueno, la pesada herencia, que quedaron las dependencias municipales prácticamente en situación de quiebra, la maquinaria toda rota, descompuesta, sin posibilidad de arreglo, sin insumos, sin piedra, sin asfalto, sin granza. ¿Cuál fue el panorama que les dio Ignoto? También continúan un poco con todo, ¿sí?, ese discurso. Después de dos años siguen igual. Y sí, se siguen escuchando algunas cosas referidas a eso. La realidad que después, cuando ves, por ejemplo, que se van a hacer 16 plazas, creo que son, por 60 millones de pesos, sí, sí, y la cantidad de asfalto que están pagando para calles que no merecían ser arregladas al 100%, bueno, yo creo que la plata está. Uh-huh. Me parece que la plata está. Pero ha llegado, bueno, leíamos el otro día una multimillonaria cifra de fondos de AT, de aportes del Tesoro Nacional y Provincial a la Municipalidad de Vejena Porredón. Debe ser una de las que más ha recibido en toda la provincia de Buenos Aires. Para obras de pavimentación, de arreglo de calles, 80 millones de pesos. Claro, estamos hablando de cifras que es lo más que importante con ese dinero. Bueno, por eso mismo que nosotros como cooperativa nos ponemos en discusión de lo que es la obra pública. Y creo que lo que tiene que ver con los presupuestos, con la falta de financiamiento y eso, no nos pueden correr más. Realmente las cooperativas somos mucho más accesibles para los presupuestos y tenemos mano de obra calificada. Realmente nuestra cooperativa tiene menos de 2 años, por ejemplo. pero estamos trabajando en obras sanitarias y estamos recategorizados número uno. Habíamos hecho, lo terminamos hace una semana, dos semanas más o menos, una obra de provincia, licitación pública, en Alto Camet, toda una red de agua. Eran dos obras que hicimos. Y realmente hemos cumplido con los plazos de obra, hemos aprobado todas las pruebas hidráulicas, así que... ¿Cómo intervienen ahí? ¿Hay una empresa privada que toma toda la obra y los contrata a ustedes, o ustedes la toman directamente? No. Por ejemplo, con las obras sanitarias hemos comprado los pliegos, hemos participado de la licitación y la hemos ganado. Hay que decir que realmente esas obras, que para nosotros por supuesto fueron muy importantes porque nos significaron 4 meses de continuidad laboral, cosa que no habíamos tenido, realmente estaban un 30% abajo de lo que deberían estar los precios. ¿Los presupuestos oficiales? Los presupuestos oficiales, sí. 30% por debajo. 30% por debajo. Bueno, ese es un mecanismo que utiliza... Por algo las empresas no agarraron esa obra y nos quedó a nosotros. Normalmente ese es uno de los mecanismos que se utilizan de parte del Estado, de los malos funcionarios que están dentro del Estado, justamente para o declarar desiertas o para generar una segura apertura de sobres. En donde se hace sin presupuesto oficial. Entonces, las plazas, por ejemplo, que se han presupuestado ahora, todas están por encima del presupuesto oficial. Y sin embargo, se las adjudicaron. Exactamente. Esa es la modalidad que vemos siempre. Las grandes empresas tienen presupuestos superinflados y así es como trabajan. Y las cooperativas tenemos que trabajar con contratos que siempre nos dejan o a pérdida o ahí muy justo. Nunca nos podemos capitalizar como quisiéramos. Claro, pues se supone que una cooperativa no puede tener ganancia, y no es así. ¿Cómo que no? Claro. Si no, no crece. Claro. ¿Cómo compras herramientas? ¿Cómo reinvertir? Nosotros tomamos la decisión para hacer esta obra de Alto Camet de endeudarnos en 100.000 pesos. Era un desafío más que importante para nosotros, la incertidumbre de poder cumplir... ¿Tomaron crédito en alguna entidad? Claro, un particular nos prestó la mitad y después el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos dio la otra mitad. Y bueno, hoy estamos pagando... ¿Gestionó a través del Banco Credicop? Claro. Ajá. Porque participamos de la comisión de asociados del Credicop de la filial Monolito. Ajá. Por eso las relaciones institucionales, qué importantes que son, fundamentales. Y ahí fue como pudimos empezar esta obra grande de Alto Camel. Realmente no teníamos sino para arrancar. Realmente en cualquier obra de cooperativas, cuando vos terminás la obra, certificás y de ahí cobrás las 2 semanas, 3. Claro. Entonces capaz que estás un mes y medio sin ningún ingreso trabajando, constantemente. Claro. Y bueno, más de una vez nos ha pasado tener que pagar muy justo algún seguro. Bueno, algún corralón amigo también nos dio herramientas para pagar más adelante. Realmente... Claro. ¿Cuántos miembros están ahora en la cooperativa? ¿Participan...? Ahora somos 11. ¿Sí, 11. El requisito de los 16 cooperativistas que...? Para conformar una cooperativa sí, pero después no. ¿Y todo lo que es el sistema del registro de efector, eso sigue funcionando a través del Ministerio de Desarrollo Social, de monotributo social, todo eso? Eso sí, también, claro. Es más, nosotros ahora íbamos a hacer la efectorización social de la cooperativa, pero claro, no podemos hacerla porque nosotros habíamos tomado la decisión de también estar inscritos en obras privadas. Claro. Entonces, por la cuestión impositiva, después no podés, por la efectorización, dejas de pagar IVA. Uh-huh. Se registraron como empresa de obras públicas en el municipio. Públicas y privadas también. Privadas, entonces, sí, el momento que trabajemos con un privado, el IVA nos saltaría y bueno. Sí, hay un decreto que se hizo en el año 2013 que permitió que las cooperativas de trabajo pudieran ingresar al registro de empresas de obras públicas. Claro. Sí, me traes al recuerdo muchas cosas mientras contás, porque esta historia de la articulación institucional, en su momento, en el 2004-2005, también se quiso hacer y se hizo, de hecho, con el Banco Credicop para hacer las viviendas y eso. Y bueno, a cuenta me estaba acordando, y bueno, ahora me acordé de lo del registro de efectores porque hace rato que no lo vengo siguiendo y... No sé, pero... ¿Y les están pagando el complementario? Porque te acordás que pagaban una parte para poder acceder a la obra social. ¿Eso sigue vigente, todo eso? Mirá... Viste que como contributo social, sí, accedés a una mutual. Sí, y las puertas de la jubilación también. Sí, sí. Nosotros, nuestra cooperativa, por ejemplo, se conformó a fines de 2015. Uh-huh. Y es de las, si no me equivoco, las 3026, creo que son. 3026, sí. Claro. Resolución 3026. Claro, con nuestra cooperativa directamente tenemos que inscribirnos en como tributo social, claro, sí. Y de ir, ir haciendo los aportes y ir pagándolo. Después pudimos ingresar a algunos compañeros en lo que es el Argentina Trabaja, el programa Argentina Trabaja, y logramos hacer la factorización hace unos 4 días, que bueno, eso el Ministerio de Desarrollo Social te reconoce al claro. compañero trabajador y te paga lo que es el monotributo, pero claro. los que todavía no están inscritos en Argentina Trabaja lo seguimos pagando nosotros, cada claro. uno. Claro. Mientras estamos hablando con Federico, el cielo se está nublando y las nubes que aparecen en el cielo son nubes de agua, son nubes de frío, o sea que el pronóstico parece que es acertado, mañana va a llover y mucho, quizás hoy a la tarde también. Nuestro encuentro en las redes sociales se produjo a partir justamente de las plazas, del trabajo en las sí. plazas y también del trabajo en las calles, que se está realizando, por un lado las que se realizan en el centro, en macrocentro y en los barrios de más alto poder adquisitivo en la ciudad y más visibles, y por otro lado la desaprensión y la excusa de que no hay elementos, no hay insumos para los barrios, no hay granza, no hay maquinaria y demás. Hablando del tema de las plazas, volvemos a esto de que el Consejo Deliberante, solamente con el bloque de Cambiemos, el bloque oficialista, logró la aprobación para otorgar 4 plazas a la empresa Pasalto, y bueno, la posibilidad de construir plazas, 12 plazas más en la ciudad de Mar del Plata. Pero Federico nos contaba que ustedes estuvieron trabajando hace pocos meses en tareas en plazas. Contanos qué estuvieron haciendo. Bien. Y qué recibieron por parte del municipio. Primero, yo quisiera saber si esa empresa tuvo que acampar en la avenida Luro para conseguir no, esa plaza. No, no. No tuvieron de los directores de la empresa durmiendo en la avenida Luro para poder trabajar, ¿no? La empresa Pasalto hace otros recorridos en el Palacio Municipal. Ah, bien. No, bueno, nosotros veníamos de meses de reclamos de ser atendidos por el municipio, de haber participado en 5 mesas de trabajo, entre comillas, mesas uh-huh. de trabajo, donde el municipio no tenía ninguna propuesta, ninguna respuesta, no había parado la obra pública, las cooperativas dependemos de la obra pública y estábamos todos sin trabajo. Luego de 5 instancias de diálogo donde parecía que nos juntábamos a hacer una catarsis con los mismos funcionarios, de que estaba la pesada herencia y de que no había el presupuesto, de que no se podía hacer nada. Y que en ese momento no habían llegado los 80 millones de pesos para las calles, ni el dinero este para las plazas. Esto fue todo en el año pasado, 2016. Uh-huh. Bueno, como trabajadores decidimos marchar, una medida de fuerza, hacer un corte de calle, fue en el mes de septiembre, si no me equivoco, que con promesas de aquel entonces director de cooperativas, que era Álvaro Frampollen, uh-huh. Sobre los trabajos que se iban a realizar y que no nunca terminábamos de ver ni un contrato de nada, terminamos acampando, lamentablemente, en la avenida Luro. Ya había otras cooperativas que venían acampando hacía casi una semana y nosotros, que estamos organizados dentro de la CETEP, estuvimos junto con Barrios de Pie también, acampando ese día, fue un jueves creo, si no me equivoco. Al día siguiente, todo con promesas de ya los vamos a recibir, se hacían las 12 del mediodía, las 2 de la tarde, las 6 de la tarde, las 9 de la noche, no, mañana traemos los contratos, bueno, tuvimos que dormir en la calle para mantener el... Esperando que venga el diluvio, así se iban. Claro, sí, sí. Y al día siguiente tampoco hubo contrato, había una hoja firmada así nomás, digamos, ¿no? Como lo puede hacer cualquiera eso. ¿Dónde estaban los trabajos, los famosos trabajos de plaza? Eso fue en septiembre, los pudimos empezar a hacer recién en diciembre. Eran puestas en valor de plazas, por contratos de 30.000 pesos nada más. ¿Qué trabajo tenían que hacer? Teníamos que hacer reparación y pintura de juegos y bancos, 4 cortes de pasto, de desmalezamiento, limpieza de cordón cuneta, limpieza de vereda, reparación de los senderos con piedra, areneros. ¿Construcción de vereda o reparación? No, construcción de vereda y reparación no. Pero eran bastantes tareas. Uh-huh. ¿30.000 pesos? 30.000 pesos, sí, por plaza. O así. ¿Vos sabés que? Miseria. Perdón, hago una aclaración más. La organización, ¿no? La logística de esos trabajos fue que, por ejemplo, mandaran a hacer a vecinos del barrio Libertad hacer una plaza en Batán, vecinos de la zona del sur hacer una plaza en el norte. imagínate los costos de moverse. Claro. Nah, la verdad que igual. No quiero acordarme de eso. Vos sabés que yo tengo una preocupación que es la que veníamos manifestando acá, ¿no? Es decir, hay hasta hace 8 meses no había plata en Mar del Plata, no había plata. Cuando arranca la campaña electoral, de repente empieza a llover mucho dinero. Los brotes verdes los vemos acá en la ciudad de Mar del Plata, que los manda el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y entonces se arma esta idea de invertir 80 millones de pesos para mejorar las calles de la ciudad de Mar del Plata, pero no solamente las calles del centro y macrocentro, de toda la ciudad de Mar del Plata, que por supuesto trasciende los límites de Juan B. Justo, de Champañá, de Constitución, digamos, es mucho más Mar del Plata que esto que uno ve normalmente en el centro y macrocentro. Y se hace una planificación de obra muy parcial y muy sesgada, digamos, utilizando la mayor cantidad de recursos para reconstruir desde cero prácticamente, es decir, levantar todo y empezar a hacer las calles de vuelta, calles que fueron mantenidas hace no mucho tiempo tampoco. En vez de hacer un programa de reparación integral de todo el pavimento, de todas las calles de la ciudad de Mar del Plata, asignar parte a hacer carpeta asfáltica, parte a hacer hormigón armado, parte a hacer engranzado, cuneteo en los barrios y demás, eso no se ha hecho. Y ustedes como cooperativa de trabajo, en esta intervención que ha tenido, por ejemplo, en el día de ayer y en esta semana, ahí en la zona puerto, solamente les asignan la posibilidad de hacer algún engranzado, cuneteo, pero sin los elementos necesarios tampoco para hacerlo. Claro, no, realmente nosotros hemos ofrecido las máquinas con las que contamos para poder... Pero necesitan granza, necesitan tosca. No, de eso se encargaría aparentemente el municipio, pero igual, por lo que cuentan los vecinos del sur, lo que están llevando es un polvillo dos o tres piedras perdidas, uh-huh, y que no sirve nada porque eso se lava, llueve y se vuelve a perder. Realmente que la inversión que están haciendo... Hay un problema que está señalado con las canteras, digamos, uh-huh, la que no hay producción de piedra, por un lado. La producción de piedra es estallar la roca, sacar piedra para cemento, para cimiento, y después hacer la granza, la piedra partida para hacer el hormigón y demás. Aparentemente hay dificultades para llegar a eso, por eso aparece el polvo de piedra, que es la piedra molida y que, digamos, que en los barrios es altamente contaminante. También. Y no produce, digamos, el efecto que debe producir, porque a la primera lluvia se lava las cunetas y chau, desapareció la granza. Exactamente. O el polvo de piedra. Bien. No, de eso, en la reunión que hemos tenido el día de ayer y el 25 de julio, y que siguen teniendo también, han tenido otras también los fomentistas, se trata de ver de qué manera, con esa problemática de lo de la piedra, de la granza, qué otro trabajo se pueden hacer. Tengo entendido que en la zona del sur hay un sistema, tal vez Mariano vos sabés mejor, hidráulico muy bueno, con las canaletas, puede ser, de las calles, cómo es que... No me quiero confundir. Los barrios que están muy abandonados, realmente, si tuvieran una mantención por parte del municipio, no pasaría lo que está pasando, de las inundaciones que tienen, de las calles destruidas. Que por eso nosotros ofrecíamos la máquina para hacer esas limpiezas, esos zanjeos, y que pueda circular bien el agua. Eso es lo que nosotros vemos. Cuando se empezó a construir en la década del 20, uh-huh, se hacían los pasos de piedra. Los pasos de piedra eran en las esquinas de calles de tierra, sí. No se hacía granza, era tierra. Se hacían los pasos de piedra, que eran cunetas que estaban en las esquinas, que justamente facilitaban el escurrimiento del agua, digamos, que el agua no se quedara estancada. Y las cunetas, mantener las cunetas justamente para que el agua saliera de arriba de los terrenos, saliera de las veredas y pudiera la gente caminar un día de lluvia. Eso hoy no se hace, no hay... Ni siquiera hay pasos de piedra, históricos pasos de piedra. Nada. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en esa zona, en la del sur. Y sobre todo, yo creo que estamos desaprovechando una gran oportunidad en la ciudad de Mar del Plata, que es pretender volver a tapar todas las calles con asfalto o con hormigón armado que impermeabiliza el suelo y que produce las inundaciones, justamente porque el agua, al no escurrirse, al no drenarse hacia la tierra, va para el mar, y si no va para el mar, inunda a los barrios. La posibilidad de construir calles con pavimento articulado. Eso sería muy bueno. ¿Sabes qué? Me quedé pensando un poco y volviendo al tema de esto de los fondos nacionales que van llegando, esta improvisación de la que hablamos por parte de los gobiernos, de cómo invertir ese dinero que llega con fondos nacionales. Y yo estaba pensando, digo, realmente estamos siendo, de alguna manera, digo, por darle una chance al gobierno local, si bien es parte y es responsable, pero de la improvisación que también viene de la especulación política, ¿no? Yo creo que Mar del Plata ha sido receptora en los últimos 6-7 meses de un montón de dinero que ha sido contenido y no entregado en tiempos anteriores por la especulación de las campañas políticas. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso se le suma a la improvisación que tienen todos los gobiernos locales de no consultar con la gente, de no crear ámbitos participativos para estructurar la planificación de la ciudad, porque todos gobiernos generalmente se cierran en sus equipos técnicos. Vos ves, inclusive en algunos funcionarios, sin dar nombres, algunos funcionarios que creen que saben todos los temas y están en toda la ciudad, y después terminan este tipo de inversiones a las apuradas, porque realmente lo de faraónicas y entonces, que tienen toda una motivación: la espectacularidad de la vista ante el ciudadano votante, la improvisación de la planificación, y toda esta especulación que ya viene desde el gobierno nacional y provincial, porque uno ve que las obras, el dinero que está aportando ahora la provincia de Buenos Aires, que hasta hace poco te decían que era deficitaria, como vos dijiste, Arroyo ya no habla más de que no puede pagar los sueldos. De repente, entonces, hubo una gran especulación para concentrar todos los recursos en este periodo electoral. Y bueno, ese es el resultado de lo que tenemos. O sea, inversiones públicas que no son las necesarias, que acumulan un montón de desprolijidades y que en consecuencia... Ese es el desaprovechamiento, pero, justamente, de es, la es increíble, de la capacidad, ¿no? O sea, de la capacidad que potencial que hay en los barrios. Federico, ustedes están, vamos a circunscribirlo a 9 de julio, Malvinas, Libertad. Ustedes tendrían capacidad, no ustedes cooperativas, sino ustedes con los vecinos, ¿tendrían capacidad para hacer un diagnóstico del estado de las calles? Es decir, un relevamiento de las calles del barrio de ustedes. Sí, por supuesto. El fomentismo está haciendo realmente un trabajo muy importante, haciendo relevamiento, hablando con los vecinos, recorriendo los barrios también. Los fomentistas realmente, en estos año y medio, casi dos años, con la nueva gestión, hemos estado día a día atendiendo un montón de reclamos, porque los barrios están completamente abandonados. ¿Los consultó alguna vez el municipio para decirles, a ver, tráiganme un detalle de las calles que necesitan bacheo, por ejemplo? Sí, a la Federación de Sociedades de Fomento había presentado un informe el año pasado, no me acuerdo bien en qué mes, y esas carpetas se perdieron. Se perdieron, sí. Mira, trabajo desaprovechado. Bueno, ahí tenemos confirmado ya el llamadito con María Inés. ¿Cómo se llama la cooperativa de ustedes? El Barrio en Sus Puños. Con El Barrio en Sus Puños nos volvemos a ir otra vez a la pausa y escuchando que, Liliana. Y vía muerta, calle con asfalto siempre destrozado, tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Manal, Avellaneda Blues. Javier Martínez. Surge a

Sandwich. 494-3011. Don Sandwich. Sándwiches de miga, ensaladas, servicios de lunch. Don Sandwich, Catamarca 1756. 494-3011. Don Sandwich. Los mejores vinos, picadas y productos regionales están en Zona Vinos. Podés encargar tu picada para eventos y reuniones, fiambres, quesos y embutidos de primera calidad. Zona Vinos, Constitución 6693, teléfono 470-5086. Todos los días, incluyendo domingos y feriados, de 10 a 14 y de 17 a 21. Búscanos en Facebook, somos Zona Vinos. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visitanos en nuestra nueva dirección de San Juan 217. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido. Un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. ¿Qué pasa aquí? Todos los sábados de 8 a 10 en FM de la Azotea. Seguimos en ¿Qué pasa aquí? En FM 88.7, Radio de la Azotea Comunitaria, y conversando con Federico sobre el tema del trabajo de las cooperativas de trabajo, el arreglo en las plazas, el arreglo en las calles y demás. Nos fuimos un poco a las fomentista reuniones. También. Fomentista del barrio 9 de Julio. Nos fuimos también a aquella reunión que se realizó el sábado pasado, hace tanto tiempo, con el intendente municipal, en donde prometió y aparentemente dijo que empezó a mandar maquinaria y materiales para mejorar las calles de los barrios, y sobre todo los barrios del sur. María Inés Benítez, presidenta de la Asociación Vecinal de Fomento del barrio Playa Serena, ya está al teléfono y vamos a dialogar con ella un ratito. Buen día, María Inés, aquí estamos Mariano, Liliana, Federico y Eduardo, que te damos los buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, María Inés, bueno, contanos un poquito qué fue lo que pasó en aquella reunión con el intendente y su gabinete, y bueno, y qué pasó luego de eso. Bueno, el día sábado, después de tantos meses de espera, ¿no?, y de pedidos de reunión con el señor intendente, el día sábado mantuvimos la reunión desde Aros, que somos hoy quienes, digamos, estamos agrupados, sí, que somos todas entidades de la zona sur y organizaciones de la zona sur, somos articuladores de organizaciones de la zona sur. Bueno, el intendente manifestó recibir solamente a 10 y así, bueno, lo acordamos entre todos y participamos 10 organizaciones y entidades barriales. No, digamos, lo que hicimos fue entregarle al señor intendente un documento donde realmente manifestábamos que ya habíamos hecho presente planos de trabajo para los barrios de la zona sur. Eso ya había sido entregado en la delegación del puerto justamente el sábado. Al mantener la reunión con el señor intendente, llevábamos un mes de aquella última reunión. Así que, bueno, nada, hubo gran parte de su gabinete, donde el señor intendente se comprometió a poner un interlocutor, que hoy es Hernán Tillú, que es creo que del área de protocolo, y interlocutores nuestros de la zona sur para poder seguir abordando, digamos, los reclamos que llevamos adelante, ¿no? Bueno, por lo que fue en la zona sur, lo que es Playa Serena particularmente, se llevaron a cabo algunas reparaciones en lo que es la mejora asfáltica de la calle 445 y la 10X12, que es el recorrido de la línea 221, que no, los vecinos llevaban más de un mes sin esa línea por el estado en el que se encontraban las calles. Y en el día jueves, este servicio se retomó a partir del mediodía, cuando terminaron todos los trabajos. María Inés, en definitiva, el trabajo de la maquinaria municipal está empezando a solucionar problemas en el barrio o en los barrios. Sabemos que en Playa Serena por lo menos algo hicieron. Sí, Playa Serena, Nuevo Golf y creo que nuevamente entraban a Antártida Argentina. A ver, lo que están haciendo hasta el momento, del fin de semana pasado hasta ahora, solamente han sido las prioridades que como organización hemos planteado, que son la urgencia, que son los ingresos de las líneas de transporte, ¿sí? Recordemos que la escuela 44, los chicos más de un mes estuvieron sin concurrir por el estado de las calles, y lamentablemente, bueno, no se priorizó de inmediato como debería de haber sido. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos es eso, que sea equitativo el reclamo y que se cumpla en los barrios en las emergencias. Convengamos que aún todavía no se ha definido completamente cuándo van a empezar a trabajar con las máquinas en lo que es calle de Granza, que es la preocupación de todos los vecinos de la zona, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, están teniendo el transporte, pero convengamos que el problema de las calles engranzadas, detonadas e intransitables, eso no se ha solucionado en lo absoluto en ninguno de los barrios de la zona sur todavía. Así que bueno, nada, nosotros esperábamos que esta semana que entra se manifestara qué recursos se iban a contar, porque venimos escuchando que dentro de 30 días una licitación, que dentro de 60 días la licitación de otra máquina, pero realmente necesitamos que esos trabajos se lleven a cabo para que el vecino pueda transitar por las calles de los barrios, que es lo que hoy no está sucediendo con normalidad, ¿no es cierto? María Inés, buen día. Mariano te habla. Buenos ¿cómo días. Estás? Ellos que aluden a que necesitan licitar el empleo de maquinaria para poder solucionar lo de las calles, o sea, con la estructura de la envial y sus maquinarias no podrían abordarlo, es lo que han comentado. Exactamente. Es que hasta el momento todo lo que se ha suplido, lo poco que se ha suplido en los barrios de la zona sur, ha sido con maquinarias del envial, claro. Porque la delegación Puerto manifiesta tener una sola, y justamente ayer nos respondieron con respecto al almejero, que todavía sigue roto, o sea, tampoco está el almejero en reparación, o por lo menos ellos dicen que sale muy caro arreglarlo y que bueno, que se les está dificultando. Van a contar y están contando solamente con las maquinarias del envial, o sea, la delegación Puerto no está teniendo el recurso propio para suplir la necesidad de todos estos barrios, ¿no? Convengamos que la delegación tiene alrededor de 34 barrios para suplir la necesidad inmediata, y lo cual ellos dicen que no tienen. También en esta oportunidad han pedido maquinarias de OSTE, así que de alguna manera OSTE, el envial, están tratando de cubrir los barrios de la zona sur, que solamente, repito, lo han hecho con el recorrido de transporte, nada más, no han tocado el resto de las calles de adentro. Y la verdad que nosotros, que de alguna manera es lo que le manifestamos al intendente, ha pasado tanto tiempo que la verdad que recién ahora se estén licitando maquinarias nos parece una locura, ¿no? Porque esto, como también hicimos hincapié, digo, esto no es un problema reciente, claro que no, pero convengamos que llevamos 18, 20 meses donde no se ha hecho ningún mantenimiento y que claramente la polenta que se está tirando, porque así, si ustedes lo observan, eso no es granza, eso es polenta, porque tiene una rápida fluidez con el agua que se va hacia los costados inmediatamente. no está paliando un trabajo serio y responsable. Y entre los otros problemas que han comentado, si bien evidentemente en el top de problemas está lo de las calles intransitables, está más que claro, ¿qué otras cuestiones han podido plantear de la situación? No sé, podría abordarse el sistema de salud o otras problemáticas que están siendo parte de la zona sur, Marinés, que han podido transmitir. Sí, nosotros particularmente lo que manifestamos es que la verdad que nosotros nos gustaría sentarnos a manifestar todos los proyectos que tenemos para la zona sur, ¿no? Claro. Todas las organizaciones, que lamentablemente durante todo este tiempo no lo hemos podido llevar a cabo, porque hemos tenido infinidades de conflictos y inconvenientes con asuntos de la comunidad, hemos tenido inconvenientes con lo que es la salud, los espacios públicos, los centros de salud. El centro de salud particularmente que cubre toda la zona sur, que es el centro de salud de Playa Serena, lamentablemente se está cayendo abajo toda la mampostería y lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. Tenemos el problema de los animales sueltos, del poco recurso que tienen en la seguridad. Digo, tenemos muchísimas dificultades en lo que es los programas que llegaban a los barrios, en cultura, en deporte. Entonces, hoy, como lo manifestamos en ese momento, nosotros queremos también proyectar a futuro un montón de cosas para la zona, porque el crecimiento de la zona sur es muy importante, y hasta incluso el propio intendente lo afirmó. Hoy la prioridad del agua, las cloacas, son importantísimos para los vecinos de toda la zona sur. Nosotros lo que le dijimos es que la zona sur no termina en Mario Bravo y Edison. Claro. La zona sur ha crecido de una forma muy amplia con el programa Procrear, y por ende crece la transitabilidad y crece la necesidad de recursos. Los vecinos no pueden estar como hace 10 o 12 años con un servicio de transporte que ingresa cada una hora. Esto es inadmisible, o sea, esto hay que trabajarlo también. Pero como le decimos a él, nosotros queremos proyectar muchísimas cosas. En necesidad de la gente de la zona sur, la demanda que tiene la gente, como el acceso a las playas que no lo tenemos, la continuidad de la defensa costera para que la gente pueda acceder a las playas, los basurales a cielo abierto, hay muchísimas cosas para trabajar. Pero que también sepa que los que estamos en las entidades ponemos tiempo nuestro y de nuestras familias, porque realmente nos interesa apropiarnos de nuestros espacios y que estén acorde a la comunidad. Pero para eso necesitamos que el Estado empiece a invertir en los barrios. Esto de dejar pasar tantos meses por el arreglo de calles es una locura. Nosotros también lo dijimos, a ver, ustedes siguen de alguna manera dándole prioridad a la zona céntrica y realmente quizás podría llegar a esperar un poco más y permitirle a ese vecino que salga de su casa para poder ir a tomar el colectivo para trabajar. O sea, no estamos pidiendo obras faraónicas, estamos pidiendo una necesidad básica del vecino y un derecho adquirido por lo que el vecino vive en la zona. No eligió vivir porque quiere marginarse de la sociedad o del centro, no, eligió ese lugar y tiene el mismo derecho que todos los ciudadanos para vivir dignamente. Sí, encima y pagan sus impuestos. Marinés, encima uno observa las grandes cifras que se están conociendo de inversión pública en algunas plazas o el recapado de asfalto en lugares donde no era necesario y eso también genera más bronca, ¿no? Por supuesto que sí, porque de alguna manera, incluso hemos visto, escuché hace muy poquito que se aceptó el Consejo Deliberante, no todos, los concejales, los bloques, el tema de las plazas. Sí, sí, recién hablábamos de eso. En la zona sur, por ejemplo, pasaron nuevamente la plaza de Playa Serena, figura como con el presupuesto, digamos, una plaza que está hecha, que lo que tiene solamente roto son dos o tres juegos. Figuran nuevo playón, figuran nuevos juegos, figuran nuevas hamacas, figuran cestos de basura que son carísimos. Sí, entonces, a lo que ya está hecho. Claro, exactamente. Entonces digo, cuando planteé esta consulta, porque obviamente como representante del barrio, quiero plantear, a ver, tengo tres plazas más en el barrio, ¿por qué ustedes van sola a una que ya está hecha y que tiene solamente la reparación de unos juegos. No, dijeron, pero nosotros eso lo vamos a ir haciendo en otras plazas. Claro, señores, pero ustedes tienen que ser prolijo en eso, porque si usted pone la plaza de Playa Serena, se va a hacer nuevamente, el vecino entiende que usted va a volver a hacer esa plaza que ya está hecha y le estamos sacando el beneficio a otros vecinos otros barrios de compartir esto. María Entonces Inés, creamos esa discordia, ¿no es cierto? Seguro. María Inés, gracias por decir estas cosas. Hace falta que se digan y cada vez con más fuerza. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. María Inés, presidenta de la Asociación Vecinal de Fomento de Playa Serena, un poco haciendo la síntesis de todo lo que venimos hablando en este programa, ¿no? Federico, bueno, en esto que vos estabas escuchando y que asentías y que también te daba ganas de golpear la cabeza contra el piso porque realmente indignan, ¿no? Hay cosas que realmente indignan. Sí, realmente la asignación de la obra pública en lugares que ya está, ya hay una plaza ahí, volver a hacerla, presupuestos infladísimos para reparación de unos juegos, es increíble. Sí, y acá recibimos mensajes de nuestros compañeros y compañeras de la Asociación Civil Hábitat y Vida, del equipo de capacitación que está trabajando para la construcción de 56 viviendas en el barrio Santa Rosa, y lo que nos cuenta acá Silvana Coronel, con fotos que muestran lo que son estas manzanas, realmente es una montaña de escombro, estos terrenos que han sido destinados por el municipio para construir viviendas de necesidad social, no viviendas pobres. Ayer con el equipo de capacitación fuimos a ver los terrenos de las 56 viviendas en Santa Rosa, nos dice Silvana Coronel. También se esperaba al secretario de Planeamiento, Guillermo de Paz, y algún técnico del municipio que nunca llegaron. Decidimos acompañar como asesores a las cooperativas en este proceso y en las reuniones. El municipio debe garantizar el acondicionamiento de los terrenos, la provisión de redes, y no hay nada. Las cuatro manzanas tienen distintos niveles y mucho escombro. Están esperando para comenzar, los vecinos y vecinas están esperando para comenzar las obras con todos los plazos vencidos y ni siquiera hicieron la limpieza del terreno. Y nos muestra estas cuatro fotos donde está nuestro compañero Jorge Ruggiero también. Y bueno, ustedes son testigos, compañeros. ¿Qué es lo que se ve en la foto? Una montaña de escombros. Nada. Y estamos también, Liliana, con una actividad en el cierre ya del programa. Sí, vamos a contarles que hoy, sábado 2 de septiembre, hay una jornada de derechos humanos a las 15 horas en la casa... A las 15 horas en el Faro de la Memoria, Avenida de los Trabajadores 5700, prevención y visibilización del abuso sexual en la infancia. Los monstruos no existen, hay una charla y debate. Y después a las 18 horas en la Casa de la Memoria, Santa Fe 2946, ¿prácticas genocidas en democracia? Pregunta. Caracterización y contexto de la desaparición de Santiago Maldonado. El disertante será el compañero profesor César Román. Y amigo y columnista. Sí, que no lo llamamos hoy justamente para que nos quedáramos todos con las ganas y fuéramos a escucharlo. Porque nos debe estar escuchando, además, entrada libre y gratuita. Así que hoy... Jornada de Derechos Humanos. Hoy a las 18 horas en la Casa de la Memoria, Santa Fe 2946, prácticas genocidas en democracia. El profesor, compañero César Román, nos va a hablar sobre esto. Y a las 15 en el Faro de la Memoria, sobre prevención y visibilización del abuso sexual en la infancia. Y también nuestra compañera... que nos manda siempre información sobre esto, Mirta Malvare, nos dice que hoy a las 2 de la tarde, a las 18 horas, también va a estar el juez Luis Federico Arias en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hablando sobre servicios públicos, justicia y derechos humanos. Hay mucha actividad sí, hoy. No habíamos olvidado. Habrá que repartirse, ¿no? ¿Hoy es 2 de septiembre? Hoy es 2 de septiembre. Esto lo organiza la Asamblea del Pueblo contra el Tarifazo. Federico, bueno, nos quedó tanto por hablar, y eso que estuvimos prácticamente todo el programa, pero... creo que te vamos a volver a invitar seguramente porque sí, muy importante ya vas a ser columnista del programa porque aquí todos bárbaro, entonces columnista, fomentista, cooperativista, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Hay que repartirse acá, hay que multiplicarse. Exactamente. Y sobre todo yo creo que nos tenemos que despedir con el nombre de la cooperativa, ¿no?